Music Numbers. Música Creative Commons en los márgenes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides humanos, simbiontes y máquinas pensantes de la galaxia. Esto es Music Numbers, un podcast sobre música Creative Commons en los márgenes. Presentamos, dirigimos y ambientamos, a medias, Gonzo Robot y Miquel Parera. Aunque yo soy la estrella. La mecánica es sencilla. Los dos vamos escuchando obras recientes, publicadas con licencias libres y de estilos diversos, pero teniendo como punto en común la experimentación en sus propuestas. Escogemos seis que nos gusten y las reseñamos en el blog y aquí, en el podcast, además de recopilarlas en un recopilatorio. ¡Valga la rebusnancia! Que podréis encontrar en musicnumbers.wordpress.com. De esta forma, cada vez que tengamos seis obras, publicaremos un podcast y un recopilatorio. Encontraréis todos los links en la descripción de iVoox, iTunes o desde donde estéis escuchando esto. Music Numbers. Music Numbers. Music Numbers. Music Numbers. Y sin más deambulaciones, contorsiones y extravagancias, empecemos por el primer principio o el principio de los principios, que a veces es el final, a veces es el 1 y en algunas ocasiones puede ser el 2, el 0 o incluso el número pi. Empezamos con un recopilatorio editado por Cousin Silas, de Cousin Silas Emporium Members Project, Heart, volumen 1. Cousin Silas, Inglaterra, 1957, es el apodo que usa David Hodges como músico electrónico. Su estilo es el de un ambiente clásico, salpicado con una conceptualidad extraída de la ciencia ficción literaria. Él mismo define su música como alquimia del sonido, y a él mismo como alquimista. Nos encontramos ante un álbum colaborativo, cuyo tema es uno de los elementos, la Tierra, y al que imaginamos le seguirán el resto de los elementos. Podríamos incluir todas las obras del disco dentro del ambient, pero en este estilo encontramos una gran variedad. Tenemos la música atmosférica con pads reverberados de, por ejemplo, el propio Cousin Silas. También ejemplos de la Cosmic Music, como la larga improvisación de Michael Bruckner, y los delicados paisajes sonoros, como Heart, de Philippe Nu. Tendréis que disculpar la pronunciación del inglés de Miquel Parera. Es que el pobrecito no ha salido nunca de su pequeñito, pequeñito, pequeñito país. Empezaremos escuchando una pista del propio Cousin Silas, titulada The Green Hills of Heart, donde podemos observar las características típicas de su música: delicadas y armoniosas melodías, pads llenos de reverberación y, en general, un ambiente que nos remite precisamente a eso, a las verdes colinas de la tierra. Escuchamos, pues, The Green Hills of Heart, de Cousin Silas. Thank you. era Green Hills of Heart, de Cousin Silas. Seguimos con la recopilación de Four Elements de Cousin Silas Emporium Members Project. Nos centramos ahora en un paisaje sonoro creado por Philip Nu, titulado Heart Two Times, en el que se combinan los sonidos ambiente de un paraje lleno de pájaros con ocasionales inserciones electrónicas. Escuchamos Heart Two Times de Philip Nu. Era Heart Two Times, de Philip Nu. La última pista de The Four Elements es para una obra que bien podría haber estado en un álbum alemán de los años 70. Arpegios de sintetizadores analógicos, o al menos así suenan, y melodías que se entremezclan para dejarnos una sensación cósmica. Déjame explicar que yo esto me lo pongo muchas veces cuando voy en mi nave espacial, surcando los planetas. Me encanta ver las largas carreteras vacías y escuchar esta música tan cósmica. Escuchamos Tectonic, de Deus Ex Sounds. Thank you. era Tectonic, de Deus Ex Sounds. Música Creative Commons en los márgenes. Commons. Commons. Vamos con un nuevo álbum. Curse 19, de Lecet. Lecet es un músico serbio que lleva años publicando con licencias libres. Tanto por su versatilidad como por el volumen de su producción, es un ejemplo del do-it-yourself en la música electrónica. Su estilo abarca desde el ambient hasta el noise, pasando por múltiples experimentos. Curse 19 reúne 5 temas que Lecet presentó a recopilaciones y que por diferentes motivos fueron rechazados. Precisamente, el hecho de reunir estos temas y publicarlos es un ejemplo de la filosofía de exposición creativa en Internet, donde no se busca tanto la obra perfecta, sino la multiplicidad que representa el proceso creativo. El tema que vamos a escuchar, Another Light on the Island, está realizado con elementos percusivos aleatorios. Desconozco tanto la naturaleza de la fuente sonora como del patrón, si lo hay, de las notas. Pero el resultado es reconfortante, como el sonido de las gotas de agua de la lluvia o el tintineo de los cencerros de un rebaño. En el planeta Cronomenicopia, los altos mandatarios alquinan los rebaños de vacas sagradas con 5 cabezas y 2 patas y 3 cuernos y alguna otra que cola que molesta demasiado para dormir la siesta. Les encanta el tintineo de sus cencerros megalíticos, megacósmicos y algo combinatorios para dormir. Sus siestas duran 1000 o 2000 años, mientras los rebaños dan vueltas y vueltas alrededor de ellos. Escuchamos Another Night on the Island, de Lecet. Thank you. Thank you. Era Another Night on the Island, de Lefet. Pasamos ahora a Technology Overcome, de Sunset Boulevard, del álbum Visions of Tomorrow. Sunset Boulevard es un músico estadounidense que practica el vaporware, una mixtura de géneros y referencias a los años 70 y 80, que transita entre la ironía, la crítica y el homenaje. Visions of Tomorrow parece un antiguo cassette de gasolinera cyberpunk o la banda sonora de una serie de televisión por cable de finales de los 80. Sintetizadores con arpegios y melodías, samples y pasajes ambient configuran un viaje a las primeras computadoras. Technology Overcome es la perfecta banda sonora para una exploitation de Blade Runner. Ruidos electrónicos, melodías que se superponen a los arpegiadores y un ambiente en general de retrofuturismo. Es una pena, sin embargo, que tenga un final tan abrupto. Os dejo una reflexión sobre Technology Overcome. Aunque ya sé que a los humanos no os gusta reflexionar demasiado, pero quizá me escuche algún robot que sea algo más inteligente que vosotros. Si una tecnología es superada, ¿era realmente una herramienta o tan solo una moda? Pensemos que hoy en día conviven la azada y el robot quirúrgico, sin superarse el uno al otro. Un payés no va a usar un robot quirúrgico para plantar sus patatas. Pero un médico en el quirófano tampoco va a usar una azada para cambiar el corazón de un blando humano. Piensen. ¿Herramienta o moda? ¿Herramienta o moda? Escuchamos Technology Overcome, de Sunset Boulevard. Technology Overcome, de Sunset Boulevard. Para finalizar este primer programa, vamos a escuchar otro lugar de grandes cristales, de Antonio Isaac Gómez, del disco Libre Albedrío. Antonio Isaac Gómez, México, es un artista multidisciplinar. Centrado principalmente en la tecnología, la usa como medio de expresión, pero también como motivo de debate. Libre Albedrío es un trabajo que navega entre la computer music y el ambient, en el sentido en que nunca llega a perder una cierta cualidad etérea. El track que escucharemos, Otro lugar de grandes cristales, es quizá la pista más minimalista de este trabajo. Los pads fluyen de tal forma que se les da espacio para ser apreciados. Casi casi se intuye el silencio, aunque nunca llega a estar presente. Dice Miquel que quiere escuchar el silencio. Escucha esto, Miquel, escucha. Es el silencio. Escuchamos Otro lugar de grandes cristales, de Antonio Isaac Gómez. Thank you. Era Otro lugar de grandes cristales, de Antonio Isaac Gómez. Bueno, pues esto es todo. Esperamos que os haya gustado este primer programa. Disculpar a Gonzo Robot porque su humor no es demasiado inteligente y tampoco es que sea muy amable. Recordad que tenéis todos los links a las obras y a la recopilación en la descripción del programa y que cualquier comentario será bienvenido. Además, tenemos un mail, musicnumbersmail@gmail.com, en el que nos podéis escribir si conocéis algún músico que publique en Creative Commons y que pueda parecer interesante, o vosotros mismos lo hacéis. Cualquier escucha siempre es bienvenida. Bien, pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Music Numbers. Música Creative Commons en los márgenes. Ha ha ha!